tendrán. Peligro habrá, combatiré sin temor. Mi fuerza será el amor, viviré así. Coraje sin fin, conmigo estás, nadie nos vencerá. Pelearemos por amor y gloria, viviremos para contar la historia. Ya no habrá nada imposible, nadie morirá. Seguiremos de pie.